solar. Oye, chico, déjala que llore por mí. Porque latino, que aquí nadie se muere por nadie. Porque Víctor, con mi gente yo me voy para el baile. Benedetti, porque yo soy un pirata de la calle. Déjala que llore por mí, que aquí nadie se muere por nadie. A mí que no me implore, me encajaba sus espinas y ahora pide flores. Ya muy tarde no veo un arrepentimiento. Acabaste con mi vida y ahora fin del cuento. Mamita, agarra la cola pa' que tú lloras ahora. Si te maté como a Lola y yo no tengo pistola, porque choqué con la bola pa' que tú me imploras. Te me hiciste la inteligente. Y ahora lloras. Déjala que llore por mí. Que se vaya. Que aquí nadie se muere por nadie. Que con mi gente yo me voy pa' el baile. Porque yo soy un pirata de la calle. Y vete bajando. Ahora no me vengas llorando. Ahora no me vengas pidiendo. Ahora que yo estoy ganando. Recoge tu maleta y vete bajando. Vete sola, gata luzadora. Tu amigo te pide el aire como la emisora. Mira cómo vengo ahora chillando la goma. Te paso por cabezona. Mira cómo va sola. Mira cómo va sola. Súbeme el voltaje, DJ, rompe la consola. Mira cómo va sola. Mira cómo va sola. Sube el reportaje y rompe la consola. Déjala que llore.